amigas, amigos, esto es Ruedas de Metal. La nota es una edición grabada unas horas antes del en vivo que va a suceder hoy a las 20 horas, porque con la persona que vamos a estar conversando, como vieron en el flyer, la compañera Luxa está en un horario laboral, así que nada, preferimos eso, tener este ida y vuelta auténtico, pero que quede registrado para después en el programa de las 20 horas, sí, en vivo. Así que si nos estás escuchando en vivo en este momento, mandanos todos los mensajitos que quieras, todas las preguntas y consultas, y nosotros a la vuelta de este bloque de entrevista vamos a estar respondiendo. Señoras, señores, los que les decía, para nosotros, como siempre, un orgullo, un placer poder compartir visiones y miradas de distintos ángulos sobre esta problemática que es la trata de personas. Como año tras año, el Frente Heavy Metal, este año con Esquilación 2, Moviendo Lander y Sentir Metalero, se han juntado para realizar un evento este pasado 28. Con Luxa vamos a charlar un poquito porque estuvo ahí presente y llega a colaborar, a participar, a sumar en esta cruzada, en esta lucha de visibilización de la no más trata en el día de hoy, porque estuvo presente el 28 y además queremos conocer, saber un poco de la visión desde otros lugares de trabajo, de aporte, de construcción social, de militancia, cómo se ve esta difusión. Así que muy bienvenida, Luxa, a Ruedas de Metal en este viaje número 326. Hola, José, mil gracias, muchas gracias por este espacio y bueno, por toda la difusión que hacen, que la verdad es primordial hacer visible este tipo de casos porque no tiene mucha repercusión y la verdad es que es lo que se necesita justamente. Te consulto, básicamente, vamos a tratar de ir por, viste, un programa de una hora, vamos a tratar de poder saldar lo más que podamos y sobre todo esto, que vos me guíes en lo que creas conveniente, importante resaltar de lo que sucedió en esta semana. A mí particularmente me interesa el eje de cómo ves vos, cómo ven las organizaciones, el rol de los medios en esta difusión, en este encare de la problemática de la trata, y después vamos centrándole más a otras preguntas. Bueno, justamente lo que decís es, me parece primordial. No sé si tomamos dimensión, pero la verdad es que los medios masivos de comunicación no informan sobre la trata. Se informó del caso Loan, pero la verdad es que no hay un seguimiento real a las problemáticas de la trata de personas. Bueno, sabemos que obviamente esto se debe a que hay intereses contrapuestos, ¿no? Las redes de trata conllevan toda una organización clandestina por detrás que toca a las fuerzas de seguridad, toca a políticos, toca a gente conocida del ambiente. Entonces, claro, no se le da difusión. La realidad es que tenemos que nosotros, desde las organizaciones de base, salir a hablar, salir a visibilizar esa problemática tan grave, tan cruenta. Es uno de los negocios ilegales más grandes que hay en el planeta. O sea, son redes internacionales directamente, tienen muchísimo peso. Entonces, ¿qué pasa? No se visibiliza, esa es la realidad. Por eso son tan importantes estos espacios, aunque sea pequeño, aunque sea cortito, poder ir llegando de a poco a más personas para que puedan tomar conciencia de cosas que capaz uno no toma conciencia si no se habla, ¿no? Tal cual. Estuviste colaborando, participando en esta novena edición del No Más Trata. Bueno, contanos eso, ¿cómo fue tu participación en el evento? Sí, mira, te cuento. A mí me convoca Moviendo el Under para hablar sobre esta problemática. No es mi fuerte, yo en general me dedico a las políticas de memoria, verdad y justicia, pero como soy referente de género, tengo idea de lo que es la problemática de la trata. En los encuentros plurinacionales de mujeres siempre se abre el debate. Y bueno, la verdad es que hablé después de Margarita, lo cual es muy difícil. Dificilísimo. Es muy difícil porque nos dejó a todos muy conmovidos. Lo que pasa es que es necesario escuchar a las víctimas. O sea, el relato en primera persona y a la gente que está trabajando en territorio, como Margarita, que se tiene que involucrar de manera hasta de llevar a las chicas rescatadas a su casa. O sea, ella está tan involucrada, es totalmente admirable su tarea, así que fue muy difícil. Pero nosotras quisimos hacer foco en cómo podemos nosotros, desde nuestro lugar, ir generando cambios que desbaraten todo este sistema de trata de personas. Sabemos que nuestros primeros acercamientos a la sexualidad son generalmente, y mucho más antes de que exista la Ley de Educación Sexual Integral, a través de la pornografía. Y la pornografía son violaciones y la filmación de las violaciones. Entonces, naturalizan esa violencia hacia mujeres, infancias, diversidades, etcétera, que en lo cotidiano nosotros lo tenemos que hablar y tenemos que decir, eso no es una sexualidad sana. Exacto. El consumo de prostitución no es sano, porque hay redes de trata atrás. No me quiero meter con el tema de las trabajadoras sexuales, abolicionismo o no, porque es un tema muchísimo más complejo y tampoco es en contra de las compañeras. No quiero que se me malinterprete en ese aspecto, pero es tan línea la fin, tan fina la línea, sí, sí. Que bueno, que la verdad es que hay que hablar y hay que cuestionarse hasta los micromachismos que nos llevan a eso. Exacto. Las mujeres, las infancias, las diversidades, somos vistos como objetos de consumo para este sistema capitalista y patriarcal. Es así, y por eso es que se genera un mercado dentro de lo que es la sexualidad, ¿no? Sí, tal cual. Y lo decía Margarita, estuve viendo y escuchando unos audios que compartieron amigos que estuvieron presentes. Ahí le mandamos un fuerte abrazo a Nati Killer, que compartió unos videos, y le decía a la compañera esto, de que es muy difícil, después de las palabras de Margarita, retomar, y a mí me ha pasado en los 5 años que la venimos entrevistando, que tengo esa posibilidad de estar en vivo, de pasar a un tema y poder ordenar los pensamientos y ver cómo seguir, porque te deja sin palabras. Y quería hacer foco en este punto de lo que acabas de decir, porque el próximo viernes hay una audiencia, creo que es el primer caso donde se lleva la justicia a un facilitador de prostitución por porno web, ¿puede ser? Es exactamente así como decís. Bueno, eso también, ¿no? Con los medios digitales, la verdad que la ampliación del mercado fue tremenda, y no hay mucha política en cuanto a hacerse cargo de lo que es el ciberacoso, los ciberdelitos. Es muy difícil, y la verdad que es un gran paso, y hay que acompañar a todas las acciones que hacen las madres víctimas de trata. Hay que hacerlo porque es nuestro compromiso y es desde el lugar en donde nosotros podemos ayudar. No podemos esperar que el Estado haga nada, porque no lo va a hacer. Es así. O sea, por más de que reclamemos, y eso hoy, ahora, hay infancias y mujeres y diversidades que están siendo ultrajadas de las maneras más horribles y espantosas, y que no pueden salir de ahí porque tienen poder las personas que las captan. Tal cual. Ahí nosotros venimos compartiendo año tras año y llevando esta problemática, tratando de visibilizarla. Quiero contarle a los amigos que nos están escuchando, estamos charlando con Luxa desde Buenos Aires, militante de derechos humanos, estamos compartiendo visiones sobre el problema de la trata. Hablábamos en programas anteriores en esta trama tan compleja que no solo es frontera, si podemos decirlo, frontera hacia adentro, porque si hay una oferta es porque existe una demanda, y en los lugares de demanda nosotros no tenemos acceso, sí, de fronteras adentro. Pero es tan compleja esta trama, y lo decía Margarita años anteriores y lo viene recalcando cada vez que tiene un micrófono, para que los oyentes dimensionen esto. En una red de trata interviene y hace la vista hacia el costado, o cierra los ojos, o hay intereses en ella, desde la policía, fiscales, jueces, diputados, senadores, migraciones. Hay, no solamente está el proxeneta que se ocupa de la mano de obra, sino que hay un aval de parte del Estado mismo, y lo poníamos en contraposición con este seguimiento y portación de cara que tienen los sudamericanos cuando van al primer mundo, con un portación de cara, donde lo requisan, le preguntan de dónde vienen, hacia dónde van, todo un seguimiento de aquel que entra a trabajar en el primer mundo. ¿Y qué pasa con las instituciones de ese primer mundo para con las chicas que entran para la prostitución? ¿Quién les pregunta? O sea, ¿cómo controlan a las personas que entran para prostitución? Entonces decimos, es muy complejo esto porque puertas adentro podemos manifestarlo, pero hay una demanda que eso ya está un poco inalcanzable para nosotros, ¿no? Sí, totalmente. Un poco lo que recalcábamos nosotras el sábado desde Moviendo el Under también es que muchas veces las captaciones se hacen a través de un ofrecimiento laboral. Claro. Entonces, capaz, las víctimas viajan por sus propios medios para poder conseguir un trabajo y la realidad es que caen en estas redes. Por eso hay que estar tan atentas, hay que tener tanto cuidado con este tipo de avisos que suelen, viste, sí, decirte vas a salir en la televisión, vas a ser modelo de, no sé, viste, Vogue, sí, alguna cosa así, como para que entren y después, bueno, nada, lamentablemente las chicas terminan perdiendo el contacto con sus familias y lo que tiene mucho la trata es que las mueven todo el tiempo también. Sí. Entonces no llegan a poder generar un lazo que las pueda sacar de ahí. Es realmente muy, muy terrible. Toda la trama que hay detrás es muy fuerte. Y aparte la insensibilidad, o sea, uno no lo puede creer porque es gente que tiene alguna enfermedad mental, ¿no? Obviamente. Sí. Los pedófilos, los pederastas, querer satisfacerse con una violación, o sea, no es gente que está bien de la cabeza. Entonces, tal cual. ¿Cómo podemos hacer visible que estas cosas pasan y pasan mucho más de lo que se habla y que los medios no lo van a mostrar porque no les conviene mostrarlo por todo el juego de intereses que hay atrás y por toda la plata que se llevan también con esto, ¿no? Exacto, exacto. Lo decía Margarita, lo hemos venido viendo con la denuncia de este diputado hacia el jefe de laboratorios importantes, de clubes de fútbol, el caso Loan, un montón de ejemplos que lo decíamos en el programa, salen en los medios masivos de comunicación un lunes a las 4 de la mañana, un ratito, no se visibiliza, no se le da seguimiento a la información, entonces rescatamos y siempre le decimos a nuestros oyentes que compartan los medios alternativos, que compartan la información y sobre todo buscar en las redes a madres de víctimas de trata, porque no solo hay una cuestión de apoyo, de, podríamos decirlo, ideológico, de apoyo de visibilizar la lucha, de hacerla correr la voz entre todos, sino que también, como vos lo decías al principio, Margarita lleva a su casa y eso hay que darle un sostén económico también, ¿verdad? Claro, eso es así. O sea, imagínate la falta de acción estatal, que no hay una protección real a las víctimas de trata. O sea, es gravísimo pensar que una persona puede salir de una red de trata e insertarse en el mercado laboral como si nada hubiese pasado en su vida. O sea, eso es no tener conciencia de la gravedad del delito que se está cometiendo. Y eso se quiere invisibilizar también. ¿Por qué? Porque el Estado no quiere intervenir. Es una falta total de intervención de políticas públicas estatales. Hay que seguir reclamándolas porque son elementales. Margarita lo puede hacer, pero ¿hasta dónde puede llegar Margarita? No la podemos dejar sola. Eso es a lo que voy. Las madres pueden hacer lo que tienen a su alcance. Después son personas. Tiene que haber un aparato que sostenga, que contenga a las víctimas y que se haga cargo de que esa problemática existe. Sí. Es así. Y te quería recordar también el caso de Natacha Haidt. Exacto. Ella denunció las redes de pedofilia. Exacto. Y la mataron, porque yo estoy segura, no soy fiscal ni juez ni nada, pero estoy segura que la asesinaron. Y eso ahora quedó en la nada y no pudieron abrirle el celular. Pero después tenés el otro caso que te abren el celular en 2 días. Exacto. Es una tomada de pelo a la ciudadanía también. Exacto, exacto. Vos sabés que se me había ido el nombre de Natacha y estaba dándole vueltas en mi cabeza porque se da una cuestión que es muy palpable. Si vamos al archivo, todo lo que ella denunció de los laboratorios, los empresarios, los directivos de clubes de fútbol, todo se fue dando en una secuencia que tal cual fue y bueno, muerte entre comillas dudosa, ¿verdad? Sí, totalmente, totalmente. Eso es lo que más escalofríos da. Y no hay que dejar tampoco que se olvide. porque, bueno, yo justamente que estoy en políticas de memoria, creo que tenemos que tener memoria, porque si no estamos condenados a repetir nuestra historia una y otra vez. Es así, así que hay que recordar a Natacha, hay que apoyar a las madres víctimas de trata, hay que difundir, como vos decís bien, los medios por los que ellas se pueden comunicar, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie, y en este mundo individualista creo que la única salida es colectiva, y que por eso tenemos que apoyar, por más de que no sean nuestra especialidad o no sea con lo que más comprometidos estamos, tenemos que apoyar estas causas porque son importantísimas para crear una sociedad con justicia social. Luxa, te agradezco un montón tu tiempo para con nosotros. Estamos grabando en el mediodía de hoy, lunes 30, para que esta nota pueda salir en el programa que va a las 20 horas, por una cuestión de tus tiempos laborales, pero queríamos tener esta ida y vuelta así auténtico, genuino, aunque quede grabado. Y decime algo que te haya quedado en el tintero, que esté dando vueltas, que yo no te haya preguntado y que para vos sea importante que quede reflejado en estas palabras. Qué difícil. No, creo que dijimos lo más importante, acompañar, desaprender patrones es elemental, saber ver que los chistes a veces no son chistes, saber detectar todas las señales que podamos tener para poder frenar a tiempo cualquier caso que se pueda dar. Y bueno, denunciar, ir y estar. Y a veces es poner el cuerpo, pero a veces es necesario. Exacto. Yo te pido mil disculpas de no haber podido estar en vivo, pero agradezco el espacio y la buena onda y admiro este trabajo, la verdad que es necesario, así que agradezco a todo lo que fue el festival, porque son necesarios, porque capaz entrando desde la cultura, desde lo artístico, desde otro tipo de expresiones, también se puede hacer conciencia social, y eso es un poco lo que viene a hacer también Moviendo el Under, ¿no? Te agradezco a vos, te agradezco a Maga, que por medio de ella pudiste estar presente desde Moviendo el Under en este noveno festival, y queda el contacto. Nosotros visibilizamos la lucha de la trata durante el mes de septiembre, porque es el fuerte para poder llevar un poco de luz sobre esta problemática, pero en donde tenemos oportunidad durante el año de poder mechar esto, de poder integrarlo en la grilla de comunicación, estamos, como lo hacemos con los merenderos, los comedores, como lo hacemos con los excombatientes de Malvinas, como lo hacemos con un montón de causas que abraza el heavy metal, y te pido, para difusión de los medios, muy interesante, si podés compartirnos después el documento y nosotros poderlo poner a difusión en nuestros medios, y todo aporte desde la cultura y desde las organizaciones y los espacios sociales es muy importante para visibilizar esta causa. Te mando un abrazo enorme y estamos a disposición para lo que necesiten. Otro para vos, José. Mil gracias. Gracias a todos ahí. Charlábamos con Luxa, militante de derechos humanos, que participó en este pasado 28 de septiembre en el festival que se hizo por No Más Trata en su novena edición, y vamos a seguir rodando con este tema como hacemos siempre. Damos una vuelta y volvemos al en vivo. Ruedas de Metal, capítulo 326.